constante que resulta inquebrantable en todos los rincones de la civilización. Es una desgracia para el bebedor constante, no es otra que ese invento llamado garrafón. Esto pasaba desde tiempos de los romanos, en todas las tabernas rellenaban las botellas, el pueblo botaba, eran unos marranos lo que echaban en las garras. Era pura mierda, dame marmita de garrafón. Ponte una ronda para el poblado, que nos cargamos a la legión y al puto imperio. ¡Hemos liquidado! En un enclave galo vivían unos tipejos, pasaban su existencia en soplarse todos los días. Entre ellos destacaba un fulano bastante viejo, el barbudo panoramis que servía la bebida. Tomaban una historia que flipabas en colores, con un chupitejo se agarraban todo ciegazo. Metían unas hostias que dolían de cojones, los romanos salían disparos de un puñetazo. Dame marmita de garrafón, ponte una ronda para el poblado, que nos cargamos a la legión y al puto imperio. ¡Hemos liquidado! Había un tal Asterix que era el más listo de todos, tenía muchas luces, siempre estaba cavilando. Su gran amigo Belis era el que estaba gordo, llevaba los pantacos debajo de los sobacos. Este se bebió de pequeño todas las recetas, se puso hasta las trancas con solo 5 años. Ahora es un apestado, se dedica a coger piedras y lleva unas trencitas como a la gente de antaño. Dame marmita de garrafón, ponte una ronda para el poblado, que nos cargamos a la legión y al puto imperio. ¡Hemos liquidado! ¡Dame marmita de garrafón! ¡Ponte una ronda para el poblado, que nos cargamos a la legión y al puto imperio! ¡Hemos liquidado! ¡Dame marmita de garrafón! Ponte una ronda para el poblado, que nos cargamos a la legión y al puto imperio. ¡Hemos liquidado!